que no te tengo. Y cada gota representa un beso, lo que me dabas en esos momentos. Lo tengo ahora, pero de recuerdo, y llevé tanto por mi gran lamento, acompañadora de sufrimiento. Aún tu hueso vive en mi cuerpo y te cebo dentro. Pasé.